Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. ¡Hola! Y estamos en el último fogón de la semana. ¡Ay, que se ha pasado rápido la semana! Sí, ya nos acercamos al fin de semana. Oye, y esta semana que ha sido muy intensa, sobre todo para nosotras las mujeres, por esta nueva conmemoración del 8 de marzo. Ayer estábamos hablando sobre qué significaba para nosotras en un amplio espectro esta palabra tan resonada este último tiempo de feminismo. Y hoy día vamos a estar conversando sobre qué significa que las mujeres feministas en este 8 de marzo pasado hablen de la huelga general. Sí, y a mí me gustó esto de revisar de dónde viene el 8 de marzo, porque justamente el primer 8 de marzo fue una huelga. Eso ya es, nos dice mucho. Nos dice mucho. O sea, el primer 8 de marzo fueron mujeres de una fábrica que decidieron hacer huelga porque estaban con muy malas condiciones laborales, y cuando salen a protestar, la policía las lleva presas. Las reprime. Y bueno, después esto se vuelve a repetir y siguen retomando esa fecha, el 8 de marzo, hasta el día de hoy. Estamos hablando de ¿cuánto? 150 años, una cosa así. Sí, es tremendo. Y aparte, las reivindicaciones son, aunque han variado algunas, son básicamente las mismas. La primera es la inequidad de género, que ustedes saben, como ya hemos estado hablando en este programa, tiene relación con que a los hombres, por ejemplo, en este caso particular que yo estoy pensando del trabajo, les pagan más que a las mujeres por hacer la misma actividad. Sí, y muchas veces los hombres tienen asistentes o ayudantes que las mujeres en el mismo cargo no tienen, entonces les pagan más por hacer menos. Y no solo eso, sino que si ustedes se fijan en las carreras, si es que hemos tenido la suerte de estudiar carreras universitarias, las carreras donde más se conglomeran mujeres, por ejemplo, parvularia, enfermería, recuerdo esas dos por ahora, son carreras que se les paga menos que otras carreras, como medicina, abogacía, que hasta hace poco tiempo, 50 años, eran solo para hombres. Sí. Entonces hay una inequidad muy grande, hay una desigualdad muy grande. Bueno, y organizaciones internacionales calculan que más o menos en 170 años más vamos a lograr equidad de género. Tremendo. Es inmenso, así como nuestras tatara nietas recién van a poder tener equidad de género en el ámbito laboral, que de alguna manera es uno de los ámbitos más fáciles de medir. Claro. De comparar. Pero si volvemos a estas ancestras, a estas mujeres que hicieron la primera huelga, imagínense que están tan cerca de lo que hablamos hoy día. Ellas, sin hablar de lo que hoy día está tan en boga, que es la precarización de la vida, yo estoy segura que han escuchado eso. La precarización de la vida. ¿Y qué significa eso? Que hemos llegado a un punto este 2021 en que nuestra vida, cada vez estamos viviendo situaciones de pobreza cada vez más sostenidas y cada vez es más caro vivir. Claro. Eso quiere decir que cada vez vivimos peor, con menos buen vivir, con menos calidad de vida, con menos comodidades, porque cada vez es más caro. Lo mismo, digamos, mantener nuestra forma de vida se nos vuelve cada vez más caro o más difícil. Y por lo tanto, es como irse empobreciendo, pero como sin indirectamente, como que seguimos trabajando lo mismo, seguimos ganando lo mismo, pero las cosas están más caras y más difíciles. Entonces, a pesar de trabajar y de tener el mismo sueldo, logramos tener menos y vivir menos bien. Y hay un tema que yo creo que es uno de los temas, como uno de los puntos más fuertes de esta huelga general. Es que yo sé que ustedes se preguntan, ¿por qué una huelga general? ¿Y por qué las mujeres estarían pidiendo una huelga general? ¿Qué es una huelga general? Es parar de hacer las cosas que hacemos, es decir, dejar de ir a trabajar por un día. Claro. Las feministas hoy día están diciendo, el 8 de marzo no vayas a trabajar, bótate a huelga. Independiente de cuál sea tu trabajo. ¿Para qué? Primero que todo, para parar el sistema productivo. Para que el sistema productivo, el conjunto de empresas, sobre todo las grandes, valoren la cantidad de personas, de mujeres que están trabajando adentro, el aporte que hacen. Y que de alguna manera eso genere una reflexión sobre por qué le pagamos menos a la gente que hace un trabajo tan importante. Y ustedes se preguntarán, pero si yo soy dueña de casa, ¿no puedo hacer huelga general? Pues sí, las también feministas que las invitan a hacer la huelga general les dicen, si usted es dueña de casa, deje de hacer lo que haría un día cualquiera. Tómese un día libre. ¿Y por qué? Su día de vacaciones. Porque en su familia, ellos, el conjunto de su familia, ya sean si viven con su papá o no, sus nietos, sus hijos, su pareja, si es mujer o hombre, no sé. El conjunto de su familia va a darse cuenta, va a abrir los ojos y va a decir, oye, nadie barrió, oye, nadie sacó la basura, nadie cocinó, nadie lavó, nadie cambió pañales. No tengo ropa. ¿Y qué pasó? Porque hay gente que cree que pone la ropa en el tacho de la ropa sucia y mágicamente aparece limpia al día siguiente y doblada en el closet. Hasta, yo sé que les va a parecer gracioso, pero no ponga el papel confort nuevo en el cosito para el confort del baño. Para que sus hijos, hijas e hijes se den cuenta de quién pone el papel de confort del baño. O sea, son todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a nosotras se nos ha invisibilizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotras trabajamos muchísimo para que la sociedad sea la que existe hoy día, pero nadie lo ha reconocido. Y la gente no se da cuenta. No. No quiere decir que nos estén explotando a propósito. No. Sino que es la comodidad. La comodidad es algo que hace que las personas, todas nosotras, nos acomodemos, pues nos echemos para atrás, nos quedemos dormidos los laureles, no nos demos cuenta de que estamos pasando a llevar quizás a gente que queremos por comodidad. Y yo sé que usted va a decir, pero yo no estoy de acuerdo con estas feministas porque yo no quiero hacer, yo hago todo lo que hago porque me encanta y me gusta. Si es el caso de que usted es feliz viviendo su vida, no haga la huelga. Pero si tal vez a usted siente en el fondo de su corazón que le gustaría que la valoraran más, que le dijeran, pucha, qué rica que estaba esta comida. Hoy, pucha, qué rica mamita, de que me dobláis la ropa como a mí me gusta. Ay, pucha, qué rico esposa, o no sé, pareja, por esperarme con comida, por esperarme con la cocina leña prendida, calentita. Si usted necesita eso, primero le digo, no es que a usted le esté pasando solamente. Uh-huh. Esto es un problema social. No se sienta sola. Y lo otro, tal vez le haría bien hacer un día de huelga para ver qué pasa en su casa. Es un día al año. Sí. Sí, no se trata de generar un conflicto familiar. Se trata de generar un espacio de reflexión, por un lado. Y también yo creo que yo me lo tomo como un momento de autocuidado. De decir, oye, todos los días yo tengo que, no sé, pasar la aspiradora, y me carga pasar la aspiradora, ¿por qué no puede ser una tarea compartida? ¿Por qué no puede hacerlo otra persona también a veces? ¿Por qué todo el tiempo yo me estoy exigiendo hacerlo yo para que la casa esté limpia? ¿Por qué no aprovecho este día, 8 de marzo, u otro día, para conversarlo con la gente con quien vivo y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy cansada. A veces, yo conozco mujeres, por ejemplo, que tienen algún problema físico, por ejemplo una tendinitis, un dolor en la muñeca o en el codo o en la mano, pero van y le refriegan la ropa a todos en la casa. ¿Por qué no decir, oye, sabes que me duele? Háganlo ustedes, por favor. Porque yo creo que sobre nuestras cuerpos, nuestros corazones, ha recaído mucha responsabilidad. Y yo creo que esta inequidad, esta desigualdad de género, se ha naturalizado, y como tal nos cuesta mucho darnos cuenta de que nosotras mismas nos autoexplotamos. Sí. Que es otro de los puntos súper importantes de la huelga. Las feministas hace ya muchos años que nos hablan y nos dicen, ¿por qué el trabajo remunerado ha sido tan valorado en la sociedad? El trabajo remunerado es el trabajo que se paga con plata. ¿Por qué el trabajo que se paga con plata es tan importante en nuestras sociedades? Pero mi trabajo, que sostiene la vida y que no solamente sostiene, por ejemplo, las mujeres cuando somos mamás. No todas somos mamás y no todas queremos ser mamás, pero las que sí lo somos, a muchas de nosotras se nos cae encima el peso de la educación, de todas las etapas de transición y de desarrollo de nuestros hijes. Bueno, ¿por qué mi trabajo no es importante cuando al final de cuentas yo estoy haciendo posible, sí, que todo lo demás suceda? Sí, porque si yo no hago esto, la máquina no se mueve y el sistema productivo no funciona. Y por eso las mujeres han empezado a decir: hagamos una huelga general el 8 de marzo para que entendamos todas, todos y todes que eso es verdad, es la gran verdad. Que es importante. ¿A ustedes les ha pasado de tener un compañero de trabajo que de repente uno lo ve diferente? Que llega con la camisa arrugada, que llega tarde, que llega apurado, que llega como estresado, que llega con la camisa arrugada o con la ropa mal puesta o algo raro en su ropa, y que siempre traía, por ejemplo, almuerzo, y ese día se va a comer un completo a la esquina porque su señora se fue de vacaciones o fue a ver a la mamá o la señora algo. Menos mal, porque yo me imaginé se separó ese pobre hombre. También pasa. No puede ser, pues chiquillo, si usted se tiene que saber lavar su ropa, se tiene que saber planchar su ropa, tiene que saber cocinarse su almuerzo. Al 2021. Y aparte, más encima, es súper atractivo para las mujeres heterosexuales que sienten atracción por los hombres, de que los hombres sean autovalentes, sí. Es decir, que sean independientes. Es lo más cotizado en este momento. Ahí le tendremos que preguntar a las compañeras que son lesbianas, a nuestros compañeros homosexuales, porque aquí en Chalupa al Agua hablamos de la disidencia sexual también. Les tendremos que preguntar a ellos qué opinan de estos temas. Pero aquí en la heterosexualidad, si usted nos está escuchando en este minuto, si se hace usted la comida para llevársela al trabajo, tiene más puntos. Sí. Y bueno, en esta huelga general que ya pasó, este 8 de marzo, es bueno que entendamos por qué las mujeres hablan de esa huelga. No es que ni son flojas, y las que están enojadas, yo diría, pongámonos la mano en el corazón, seamos un poco empáticos y veamos los siglos de opresión para tal vez por un día al año entender ese enojo. Y si ya se nos pasó el 8 de marzo y no quisimos hacer huelga, aunque queríamos, ya viene otro 8 de marzo. Y también lo pueden hacer cualquier día. Sí, y esta reflexión que nos decía antes la Sabi, de decirle a los hijos y las hijas y les hijes: hey, necesito que tú contribuyas en las tareas del hogar, es una conversación que pueden tener cualquier día del año. Y de la semana, y a cualquier hora, en todo momento. Y que sus hijes le van a agradecer. Sí, sobre todo cuando vayan creciendo. Sí, van a saber. La autovalencia, la independencia, la autonomía es algo que nos llena el corazón de placer, de goce, de disfrute, de libertad. Sí. Es como cuando los adolescentes se quieren ir, por ejemplo, solos de vacaciones con los amigos, y cuando llegan, pucha, lo único que quieren es comer una comida de la mamá porque se dieron cuenta de que no sabían cocinar y comieron arroz con vienesa todos los días. Entonces, uno igual les puede ayudar con eso, les puede prevenir ese tipo de cosas y que aprendan a cocinar, que aprendan a hacer aseo. Y que contribuyan, porque aparte yo veo a les niñes, las y les niñes, cómo disfrutan. Yo hace poquito tuve a dos niñas en mi casa, una de 3 y la otra de 6, y me ayudaron a cocinar en todo lo que yo quise. Les di tareas para su edad. Pero esas tareas las gozaron, sí. Porque es enseñarnos, es autoenseñarnos cómo vivir. Y esa es una tarea que depende de nosotras, de nosotros y de nosotres, los adultos. El cuidado depende de todo el conjunto de la sociedad. No confundir con trabajo infantil. No explote a los niños. Y bueno, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas en Chalupa al Agua, y les agradecemos su atención, su escucha y también su humor. Buen final de semana. Sí. lágrimas de mis ojos y estoy fabricando un mar con lágrimas de mis ojos y estoy fabricando un mar solo el momento en que duermo he dejado de llorar solo el momento que pusiste tu mano sobre la mía. Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía y llorando me dijiste que jamás me olvidarías y llorando me dijiste jamás me olvidaría. Esperando me anochece y a la prenda que yo quiero, esperando me anochece y a la prenda que yo quiero. Por todas partes pregunto, ¿dónde está mi compañero? Por todas partes pregunto, ¿dónde está mi compañero? Tan insensible, qué camino tan penoso, qué campo tan insensible, qué camino tan penoso. Estoy fabricando mares con lágrimas de mis ojos. Estoy fabricando mares con lágrimas de mis Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana en Recomendado Bombocila queremos hablar sobre Tierras Tomadas. Aunque este documental se centra en la región norte del Cauca, en Colombia, lamentablemente representa una situación abrumadoramente común en todo el continente. Son muchas las miles de hectáreas que legal o históricamente le pertenecen a pueblos originarios y que fueron brutalmente robadas a costa de matanzas, persecuciones, reducciones e incluso esclavitud, llevando a sus herederas y herederos originales a vivir hoy en día en pobreza y exilio. Entendiendo que las cosmovisiones indígenas son mucho más ricas que la occidental en cuanto a la comprensión y relación íntima, profunda, vital con la naturaleza, su energía, su cartografía, su equilibrio, este exilio tiene implicancias que son difícilmente concebibles en el idioma español. Además, por supuesto, de las implicancias obvias sobre sustento de la vida en el plano más concreto y material. En este caso, se trata de 35.000 hectáreas que desde 1991 el gobierno colombiano prometió devolver al pueblo Nasa y que aún en 2015, en que fue producido el documental, no les eran devueltas. Más aún, esas tierras le pertenecen a un solo dueño y el Estado colombiano invierte fuerzas de choque para defenderlas en su nombre. A pesar de esto, la Asamblea Comunitaria decide tomar estas tierras y sembrarlas, enfrentando a las fuerzas especiales y a mercenarios privados. El documental Tierras Tomadas, dirigido por Amandine Deliá, dura 45 minutos, fue producido por Colombia 1312 y lo pueden ver en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.